Anunciado en la página, hoy nos visitan en nuestros estudios gente y candidatos de la lista del Peronismo Unido para volver a ganar. Horacio Domingo Cúcaro fue presidente del Consejo del Consejo Escolar en su momento, hoy es candidato en primer lugar. Bienvenido, Lachi, ¿cómo te va? Bueno, buen día, Alfredo, buen día a tu audiencia. Un gusto estar contigo acá en la radio y charlando para las próximas elecciones del domingo. Acá estamos. Tras el buen resultado que obtuvo la lista de la cual sos parte, en las primarias abiertas, ahora ya estamos a horas prácticamente de la elección definitiva, que es la que los va a poner o no en el lugar del cual son candidatos, ¿no? En tu caso, consejero escolar. Sí, es así. Nosotros, a voluntad de la gente, de la ciudadanía que nos apoyó en las primeras instancias en las elecciones de agosto, también en esta esperamos que nos sigan apoyando la misma cantidad y si podemos superar mejor, porque no hace falta que el peronismo de General Alvear vuelva a ser gobierno no solamente municipal, sino también del Consejo Escolar. Hoy por hoy es mayoría absoluta de los radicales, entonces si hacemos una buena elección tenemos la posibilidad de entrar los dos consejeros escolares. Entonces ahí equipararíamos la igualdad, dos consejeros de cada lado. Entonces ahí veremos después quién va a ser el presidente y sucesivos cargos, pero sería bueno para que no se tomen medidas arbitrarias a cómo se vienen desarrollando actualmente. Cuando decís una buena elección, ¿qué tiene que pasar para que entren los dos consejeros? Y necesitamos un 50% del electorado más un voto o dos votos, ya estaremos en condiciones de asumir los dos consejeros. Sacar de los votantes, aclaro, de los votantes, sino del voto positivo, no del padrón electoral, sino de los votos positivos. Es de la única manera que podamos entrar los dos consejeros escolares, que realmente hace falta. O sea que tienen que aún mejorar la elección. Sí, anterior. Sí, tenemos que mejorar. Por eso nos faltan unos votos más. Por eso estamos trabajando para recuperar y aumentar el caudal de votantes en las próximas elecciones. Uno de los objetivos es eso. Lachi, ¿cuáles crees que son las cosas pendientes, las cosas que se necesitan trabajar desde el Consejo Escolar? En el futuro, ¿no? Lo inmediato es reorganizarse en los comedores escolares. Lo primero, ya, te digo, porque hay que mejorar la calidad alimentaria de los chicos de las escuelas, no darle cualquier tipo de comida, sino respetar una tabla de alimentación que viene de la Dirección General de Escuela, que es fundamental, que está hecho por nutricionistas y saben qué tipo de alimento tiene que ingerir los alumnos. Los alumnos que concurren a los comedores, ¿cierto? Entonces tenemos que primero bregar por eso. Después viene el resto, que son infraestructura. Infraestructura, ¿qué decimos? Es que hacer escuela o arreglar escuela. Tenemos una pendiente, falta una, según la parte periodística y las versiones que surgieron, hicieron una conferencia de prensa que fue incorporada para el 2014, la segunda etapa de la escuela especial. Pero se podía estar funcionando hoy por en esa. Yo estuve de recorrida el otro día. Lo único que estaría faltando es un salón de uso múltiple, un saloncito más y unos baños. Pero si vamos al caso, está en condiciones de funcionar. Sí, hoy por hoy, una negativa de parte de las autoridades de la escuela especial. Puede ser o no, yo de esa parte la desconozco, pero está en condiciones de ser utilizable. Tiene muy linda cocina, la he visto. De hecho está siendo utilizada por la escuela de Fines, el sistema Fin. Bueno, a más de eso, hay que seguir y gestionar. Ir a La Plata, si hay que quedarse ir de los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, en toda la semana. Tenemos que ir, los consejeros escolares, es gestión. Tenemos que gestionar, porque vos de un escritorio y de un teléfono no conseguís nada. Tenés que ir en forma personal, hacerte conocer, tratar con uno. A lo mejor por cansancio te dan las cosas para no verte más, pero tenés que conseguir. Yo, mi modo de ser, que cuando fui consejero escolar, yo iba de los martes, me iba con Pelusa y me venía los jueves o a veces los viernes. Pero ya por cansancio traía las cosas. O sea, por no verme mal la cara, capaz, o por lo hincha que era, me daban las cosas. Pero hay que hacer eso, hay que gestionar. Una es esa, terminar con esa escuela que hace falta para Alvear, más que para Alvear, para los chiquitos que concurren a ello, ¿cierto? Después, otro tema que ya está aprobada, hay que ejecutarla nomás, es la ampliación de la escuela 15 de la colonia San Salvador del Valle. Hay que tomar la decisión política de empezar a construirla. O sea, todas las refacciones que hay que hacer. Ahí están todos amontonados, escuela primaria, jardincito, escuela de la extensión, escuela secundaria. Es como si fuera una ensalada de fruta, están todos juntos ahí, no puede ser. Hay que estar, no puede estar un chiquito de 3 años con pibe de 14, 16 años, son distintas edades. Eso es lo primero que uno, otro de los pasos principales que hay que hacer y primordiales. Tercero, te sigo agregando una tercera más, agrego que esto no está en ningún lado. El Centro de Formación Profesional cumplió 20 años. Uh-huh. Está acá, con un promedio de casi 250 egresados por año. Entonces, no tiene un lugar físico que es, diga, esto del Centro de Formación. Estamos bien ubicados, está bien, porque la municipalidad alquila la estación, pero no deja ser un como si fuera un museo histórico, porque no se puede tocar nada. No se puede hacer modificaciones, no se puede hacer nada porque no podés modificar nada de lo que está hecho. Existe una posibilidad, si el municipio, de tantos terrenos que tiene, o terrenos fiscales, que se haga cargo del municipio, lo compre o lo consiga a través del nivel judicial por deudas de impuestos, que le ceda a la Dirección General de Escuela y, si posible, a la rama de formación profesional. ¿Para qué? Formación profesional tiene el sistema de que cuando consigan un terreno le hace un tinglado. De las medidas que más o menos se calcula, se estipula para la escuela. Y después con los distintos cursos, se va haciendo la escuela. Por ejemplo, un curso de albañilería, un curso de electricista, un curso de cloaquista, de gasista. Después viene pintura, revoque. Y se va haciendo la escuela. Ejemplo, pongo el Centro de Formación de Azul. Primero una casa de familia que compró la municipalidad y después consiguió a través de la dirección de escuela y que le hiciera la rama de formación, le dieron un tinglado. Un tinglado bastante oneroso. Y con los distintos cursos armaron una escuela, después le hicieron divisiones con dulos, con separadores, y tiene un montón de aulas taller. Cada uno. Eso es lo que hay que progresar. Hay un montón de terrenos céntricos que están de gusto, es lo que sirve para hacer quinta o juntar suyo, o usufructar a los vecinos. ¿Por qué el municipio no toma esos terrenos o para el centro de formación o para otro tipo de actividad, o sea un Zoom comunitario para la fiesta, los días de ellos? Que siempre, yo siempre digo que cuando tenemos los 25 de mayo, no es julio, llueve o hace frío, ¿por qué no se puede hacer un Zoom cerca de la plaza? Yo le digo a la gente, es un salón de usos múltiples, que sirve de anfiteatro, que puede servir para cultura, en lugar de estar tomando frío la gente en la calle, puede armar un escenario, un teatro, por decir algo, un montón de cosas. Eso tendría que hacer el municipio a través de la con dirección de escuelas, qué sé yo, buscarle la forma de que se haga para la comunidad de Alvear. Eso es otra de las cosas. Hace muy poquitos días estuvimos en un acontecimiento grato, bueno, no estuviste por alguna razón, seguramente personal, pero fue de la gestión de ustedes, no, de la escuela de estética. Me enteré por la calle o por los medios, nunca me invitaron. Ah, bueno. Pero fue una gestión de ese momento, lo recuerdo claramente, y además fue muy destacado ahí en el acto. Creo que Perla lo dijo muy, muy, muy, muy clarito, que Pelusa un día les preguntó, voy a la barría a reunirme con el de educación de ese momento, que es el que está en Nación ahora. Exactamente. Sileone. Y si necesitan algo, bueno, la escuela estética, y la trajo firmada. Bueno, te comento, la escuela estética fue idea mía. Porque el tema pasó el siguiente: yo tengo un acercamiento personal con Piqui Mardones. Hay lazos de acá con sangre, sí, con chicas de Alvear, que son amigos personales. Y bueno, y dice, che, loco, me dice, no te interesa una escuela estética. ¿Y qué es eso? Yo ni idea sabía, te digo la verdad, Alfredo, yo no conozco esa. No es así, mi hermana es la directora de la rama de estética. Y fui en el consejo y le comenté a Perla y le comenté a Nancy. Y le digo, ¿cómo es? Y empezaron a indagar las chicas y se armó la escuela de estética. Se hizo el proyecto, yo colaborador, porque yo ayudaba, bueno, a la chica a hacer esto, era el manguero. Digo, Pelusa, no, necesito. Fueron afuera entonces el otro día. Sí, pero eso no viene al caso. Pero la gente de Alvear sabe. Lo que quise es destacar el hecho, porque se cumplió 10 años. ¿No? Y sí, no, sí, no, sí. No sé por qué motivo a mí no me invitan. No me interesa que no me inviten, total. Pero el pueblo sabe quién. A mí lo que me interesa, Alfredo, de esa escuela, que debe haber 10, 15 personas que trabajando gracias a mi gestión. Sí, y muchos chicos que se están formando. Bueno, ni hablemos eso. Viste, ni me hablemos. Me ignoraron, pero no importa. Yo viste, me lo tomo por quien viene, viste, yo más digo, estaba vendiendo números para el centro de formación profesional en la plaza. Me dice, che, gringo van a hacer, no fue, y sí, yo no sabía. No sabía. Digo la verdad, no sabía. Bueno, interesa, eso ya pasó, un hecho consumado. Pero el pueblo de Alvear sabe quién fue el ideólogo de todo eso. Mirta Librandi lo sabe, que es la directora de la rama, porque trabajó codo conmigo. Y en los papeles figura también, porque yo firmé los papeles. Y más te digo, esa escuela no era para Alvear, era para Lobo. Se la robamos a Lobo, por tener toda la documentación al día. Lechi, están transitando los últimos tramos de la campaña y bueno, la pregunta claro es cómo lo recibe la gente en la casa cuando va, yo ando con los chicos, Gustavo es uno de los laderos míos que andamos repartiendo boletas, digo la verdad que nosotros no, si te digo que lo reciben mínimamente mínimo, mentira, re bien, nos abren las puertas. Pasen, tómense un matecito. Ya que yo no tomo mate, Alfredo, y a veces para no despreciar tomo. Y yo sé que me hace mal, después andan las corridas en mi casa, pero un apoyo principal hacia nosotros. A mí me conoce todo el pueblo. Yo decirle a Chicuca, ¿sabe quién fue? Ah, el chico del banco. Así te dicen, el chico del banco. Sí, estuve 33 años en el banco, tuve la suerte de jubilarme. Y tuve en la docencia a través de formación profesional. Soy docente de escuela media, nomás que no ejerzo. ¿Viste? Escuela media, técnica y agraria. O sea que, otra de las cosas que me dije, agraria, toqué, justo. Otra de las cosas que tengo en mente, reflotar, sea lo que sea. Si es sea, escuela, lo que sea, traer nuevamente que hace falta una escuela agraria. Que los chicos de Alvear, estuve viendo el domingo, estaban haciendo escuela para subirse los bolsitos y todo eso, se van a otro lugar. ¿Por qué no tenemos una escuela agraria? No puede ser eso. Tenemos que volver, reflotar. No sé por qué Alejandro negó eso. Yo no sé quién lo asesoró. Es una lástima que el único municipio, dice la gente de dirección de escuela, me decía. Dice, es la primera vez que rechazan un intendente rechaza una escuela cuando todo el mundo se está peleando para armar una escuela. Dice, yo no sé quién lo hizo. Es una lástima que no tengamos una escuela agraria. Por más que hagamos la parte pedagógica en la institución, en el edificio media o en lo que sea, y en la parte práctica, en el campo donado por el señor Rossi. Y bueno, pero empecemos así, capaz nos pasa 3, 4 años y dentro de un tiempo tengamos la escuela formada. No todo sale ya directamente como escuela. Te traigo un ejemplo, la Escuela Superior de Derecho, de Azul, primero arrancó así, después fue facultad, pero de 150 egresados se transformó en facultad. Y fíjate, es Escuela Superior de Derecho. Estamos hablando de una facultad. Más una escuela agraria. Bueno, tiene su tiempo. La de Inchausti creo que arrancó también como una escuela agraria, una dependiente de la Facultad de Agronomía de La Plata, hasta que se transformó en una escuela. Es una excelente escuela. Tiene ya como cerca de 50 y pico, 70 años. Pero es una excelente escuela. Yo tuve la suerte de estar ahí. Pero también arrancó con lo mismo. Bueno, vamos a empezar con lo mínimo. Si podemos aspirar a ser una escuela, una facultad, lo que sea, bueno, arriba, pero tenemos que empezar con lo mínimo, con lo que nos dan. Ya venían con los cargos de directores, secretarios, preceptores, pero no tenía nombre ni apellido. Eso lo iba a ocupar la persona idónea que rendiera el examen como correspondiente, como para cobertura de cargo, que tuviera los pergaminos suficientes para ocupar el cargo de una escuela. ¿Viste? Tenés que dar el examen o la idoneidad, lo que sea, pero tiene. Pero no era que iba a venir para Lachi Cúcaro, Alfredo Espino o el quien sea. No, era eso lo iba a tener que designar la inspección. Yo digo inspección, de ahora es el SAT, ¿cierto? Servicio Administrativo Docente, creo que sí. Sí. Bueno, eso ya iba a ser por listado, no iba a ser a dedo, como se ha sido elegido en otras instituciones. Entonces, bueno, sé, yo la verdad es que hasta el día de hoy no me explico por qué esa negativa tan mala, teniendo una combi ahí en la vereda para que era para la escuela. Yo no participé, yo fui siempre de oyente, de escucha, de los compañeros que estaban ahí, de los compañeros de concejales, consejeros escolares, que siempre charlamos, dialogamos, tenemos un diálogo muy fluido con todos ellos, y me contaban, dicen, Lachi, están locos, garrabote en lo que sé, si te la niega. Yo no me explico qué pasó en ese momento, por qué esa negativa. Empezamos con lo que tenemos. Si a vos te dan un caramelo, bueno, después el día de mañana ponen una fábrica de caramelo. Pero arranquemos con algo. Eso es importantísimo. Lachi, muchas gracias. No, el agradecido tengo a ser yo, porque vos me das tu tiempo, tu espacio, tu radio, para que la gente de Alvear me escuche, sepa mi opinión, quién soy y el proyecto. Nunca digo voy a hacer tal cosa, voy a prometer tal cosa, porque si no lo cumplo, soy un mentiroso más. Yo, después que esté hecho, como decía Gerard, primero hacer y después decir. Gracias, Alfredo. La palabra de Horacio Domingo Cúcaro, candidato a, en primer lugar a consejero escolar por el Peronismo Unido para Volver a Ganar. Hacemos una pequeñísima pausa comercial y musical, lo de que disponga Pachi, y enseguida, cuando volvamos, estaremos hablando con Ricardo Albano y Gustavo Herrera.